los derechos de algunas otras criaturas no humanas, es que estamos en contacto con Carla Zapata, que es coordinadora de una organización no gubernamental que se llama Che Galgo. Hola Carla, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Un gusto. Bueno, un gusto para nosotros, Carla, y gracias por brindarnos algunos de tus minutos. A esta hora por ahí estás laborando o aprovechás para descansar a veces. Sí, ambas cosas, porque bueno, como soy profesora, hay días que justo estoy trabajando, otros días, bueno, que me toca descansar un rato antes de seguir. Muy bien. ¿Tenés igual tiempo, a pesar de tu laburo, de tu vida particular, para laburar en Che Galgo? ¿Nos contás qué es esta ONG? Exacto. En sí, o sea, no somos una ONG porque no tenemos personería jurídica, o sea, consideramos que no es necesario tener una personería jurídica para armar un grupo y trabajar en pos de lo que uno quiere. En este caso, nosotros lo que hacemos es rescatar perros, principalmente galgos, también rescatamos otros perros no galgos o medio galgos o lo que sea, no es que únicamente nos abocamos a ellos, pero bueno, sí, de ellos tenemos una página, tenemos un perfil de Instagram y bueno, subimos historias de las cosas que hacemos, que bueno, es lo que hace la mayoría que se dedica a esto, ¿no? Ir a lugares donde hay perros en estado de abandono o cuando te avisan que hay un perro en situación de calle, lo rescatás, lo llevas al veterinario, bueno, lo curás, esperás hasta que aparezca una familia. Pero no solo nos dedicamos a eso, sino que también nosotros lo que hacemos es organizarnos para armar proyectos de ley que lo que hagan es justamente ampliar toda esta base de derechos que los animales tienen y que nosotros humanos tenemos que reconocerles. O sea, no es que se los tenemos que otorgar, ellos ya los tienen. Y uno de esos proyectos de ley que nosotros tenemos en este momento y que lo presentó la diputada Graciela Camaño es el de la prohibición de caza con perros. Lo presentó en marzo de este año. Caza en jauría, como le dicen acá, con jauría le dicen en La Pampa. Con perros, no importa sí. De qué raza, ni de dónde vienen, ni qué edad tienen. El proyecto también puede ser, no solo con jauría, y por eso es importante aclarar, porque si jauría es cuando, por ejemplo, en La Pampa, cuando cazan jabalíes u otros animales, pero también cuando hacen competencia de galgos cazando liebres, que hacen un perro que corre a una liebre o dos perros o lo que sea, o también esas personas que con armas, cazan con armas patos y después usan a los animales para que se los traigan o los vayan a buscar o les marquen dónde se esconden, ese tipo de cosas. Claro, claro. ¿Y qué dice el proyecto de ley? ¿Condena a las personas que hagan uso de animales, de perros, para la cacería, o hay algún detalle más, Carla? Sí, o sea, si bien nosotros, y esto lo ponemos en los fundamentos, ¿no? Sabemos que para nosotros, bueno, y para mucha gente, y creemos que es algo que forma parte de este nuevo paradigma que hay, ¿no? A nivel mundial, de otorgarle justamente, o mejor dicho, de reconocer los derechos de los animales. La caza en sí misma está mal, consideramos que está mal la caza en sí, pero sabemos que no se puede ir de 0 a 100 en un segundo, entonces como un paso más hacia este reconocimiento de derechos, bueno, consideramos que empezamos, o mejor dicho, continuamos con el tema de la prohibición de caza con perros luego de haber logrado en su momento la ley de prohibición de carreras de perros. Entonces, esta lo que contempla es el uso del perro para la caza, no importa, o sea, esta salvedad te la hago yo, esta aclaración de que sea que se usen tipo perros retriever, que no se lo usa, digamos, de manera directa como un arma, porque no es que el perro mata a la presa, sino que recobra la presa ya muerta por el cazador, y el que directamente se lo usa como arma, como en el caso de los dogos que matan jabalíes, ¿no? Bueno, o sea, no hace estas salvedades, directamente prohíbe el uso del perro para la caza. O sea, esta explicación te la hago yo, pero queda claro que cuando se dice que se prohíbe el uso del perro para la caza es cualquier tipo de en cualquiera uso. De esos roles, Carla, lo, exactamente. Lo entendemos. Esta ley de la que nos habla Carla Zapata es la 27.330 que prohíbe... Ah, no, es la de... Esa es la de carreras. Esa es la de las carreras. No sé si estás al tanto, pero seguramente sí, de lo que ocurre en nuestro territorio. En la provincia de La Pampa hay distintas... organizaciones también, por qué no decirlos, sí. Hay una que se llama directamente la Asociación Galguera, que está prohibiendo y reclamando además, esta asociación, así como otras personas, están reclamando y de hecho se están movilizando por el respeto a sus tradiciones, Carla, y piden la derogación de la ley 27.330, que prohíbe la realización de carreras. Acá todavía está muy lejos, parece, esta mirada sobre la utilización de perros en la casa. Incluso se trata de retornar a otro estado previo a la 27.330. ¿Qué reflexión te merece, Carla? Sí, primero lo increíble es que, y es cierto, hay muchas agrupaciones de galgueros que tienen personería jurídica, lo cual es una total aberración y que, no sé, supongo que un fiscal o a quien corresponda tendrían que sacarles la personería jurídica a todos ellos, porque ¿cómo pueden tener por objeto algo que es ilegal? Es una locura. Entonces que, no sé, los ladrones hagan asociaciones civiles con personería jurídica y el Estado los ampare. Pues se supone que cuando uno tiene una asociación civil o una ONG, algo tiene el amparo del Estado, que bueno, que le parece que ese bien que uno quiere de alguna manera fomentar, bueno, ellos te tutelan porque les parece que justamente eso hace al bien común de la sociedad. Bueno, una locura. También algunas quizás hayan sido previas, ¿no?, a la aprobación de la ley a fines del 2016, pero una vez sancionada esa ley, tendrían que haber caído. Igual, más allá de que ellos tengan o no tengan personería jurídica, también este hecho de reclamar por algo que está prohibido por ley, también es una locura, que se les permita libremente hacer esta petición, no sé, marchando por las calles. Marchar. Exacto, sí, sí. Realmente un sinsentido. Hay también una mirada de este colectivo, Carla, de estas personas, sobre la cuestión económica que gira en torno a distintas actividades que proveen justamente de animales al sistema de carreras y demás. Están claro, sí, viéndolo, todo un negocio. Ahí está. Ellos hablan de una especie de modelo industrial, si querés. Claro, sí, sí, es una industria. Nadie duda que es una industria, pero es decir, la industria que está hecha obviamente a la medida de sus intereses, es decir, sometimiento del animal cuando hacen estas montas forzadas, que son, digamos, cuando ellos deciden qué macho hacen aparear con determinada hembra, y obviamente que la hembra no siempre está receptiva al macho que estas personas eligen. Deciden, digamos, claro, hacerla procrear, porque ellas eligen en un estado más natural, si se quiere, ellas lo eligen, bueno, en este caso no. Entonces muchas veces se valen de ataduras, obviamente para someterla a la hembra, de drogas para que esté calmada y no los muerda, también de otras drogas para inducirles los celos. O sea, ya ahí ya hablamos de algo que es aberrante. Luego el tema del entrenamiento del perro, el sometimiento, la vida de hacinamiento porque viven dentro de jaulas, los entrenamientos a los que los someten, desde hacerlos correr a la par de autos o tenerlos durante horas en cintas. Después, bueno, obviamente el momento de la carrera, donde por supuesto que se los droga muchísimo, porque esto es una competencia, es como las carreras de caballo, o sea, realmente se los droga para que ganen. O sea, acá lo que se busca es ganar, porque uno apuesta dinero, uno también apuesta dinero no solamente en el momento de la carrera, sino todo el tiempo, digamos, en que fue criando a estos animales, que considera inversiones, o sea, si uno está tiene un negocio, invierte, quiere ganar. Entonces, bueno, está dispuesto a todo. Estas personas, obviamente, que no tienen prurito en hacer este tipo de cosas. Y obviamente que estos animales que son sometidos a estas condiciones de vida, su vida útil, su vida de servicio, no es muy larga. O sea, los 3-4 años, como muchos ya, entre comillas, los retiran, que ese retiro puede ser seguir sacándole crías si ganó algún que otro campeonato, o si no, los venden para que los usen para cazar. Es decir, ¿quién es el que quiere que el perro compita contra otros, gane dinero, gane premios, gane autos o motos? ¿El perro o es galguero, el dueño? Es el poseedor de ese animal, o sea, obviamente que es el poseedor del animal. Bueno, esta industria que ellos han creado, creo que por sí sola, habla, bueno, de la esencia de este grupo de gente, ¿no? Además, Carla, si me permitís, choca como chocarían dos trenes con la idea de la tenencia y el acompañamiento responsable que tenemos, que tenemos los humanos como que garantizarle a nuestros bichos, a nuestros compañeros de cuatro patas. Así es, exactamente. Es que para ellos no son compañeros, para ellos son objetos. Para ellos son velocistas, deportistas, lo dicen ellos mismos. Hasta físico-culturistas he leído por ahí que dicen que son sus animales. Atletas. Bueno. Qué bueno, ¿no? Porque también hay premios, hay condecoraciones, hay trofeos, hay todo un bagaje de simbolismos que la verdad es que cuando los entramos a pensar seriamente, sobre todo por lo que mencionabas, que todos sabemos, aunque no lo mencionemos, el uso indiscriminado de drogas en estos pobres animales, para divertirse y para hacer guita. Sí, exactamente. Eso es que ese es el fin último, tal cual. El entretenimiento y obviamente las apuestas. Ese es el fin. Acá no hay tradición, no hay cultura, o sea, que algo se haya hecho durante muchos años no significa que sea un bien cultural que la sociedad debe proteger. Eso no es eso. O sea, ¿qué es lo que el Estado debe tutelar? ¿Esta industria de las carreras? ¿O debe tutelar otro tipo de cosas? Aparte, obviamente, que en la nota que nosotros sacamos, porque hicimos una nota repudiando todo este tipo de, bueno, de nuevos aires que se le da a las marchas que vienen teniendo los galgueros o a sus reclamos, que muchos medios están haciendo eco de eso, incluso llamémosle a algunos legisladores, que la verdad que más que legisladores son ñoquis, como Marcos Di Palma, entre algún otro por ahí, diciendo que bueno, que hay que derogar esa ley y bla, bla, o sea, pavadas realmente. Ay, me olvidé lo que iba a decir, estaba tan indignada pensando en estas cosas. No, pero hablaste de los legisladores que están durmiendo ahí y que además en la nube de pedos en la que viven, verdaderamente. Sí. Señalémoslo sin vergüenza esto, Carla, porque la verdad es que entender que cuando hablamos de este mundo se habla del deporte o de una cosa por el estilo, es por lo menos demasiado antojadizo para creer que estas personas hacen un trabajo cabal donde tienen que hacer una tarea de producción de derechos y de producción de derechos para los bichos también. Si no, después imagínate que va a estar todo permitido, ¿no? Nos vamos a terminar tratando como a perros y alguien va a estar defendiendo ese deporte. Claro, exactamente, a eso me refería, ¿no? Que si bien, o sea, nosotros como sociedad vamos progresando y de pronto un montón de derechos que hoy conseguimos como sociedad, ¿no? Hace muchos años no se consideraban tales o, digamos, la propia sociedad los cuestionaba o aún no estaba preparada para aceptarlos y reconocerlos. Por ejemplo, bueno, yendo muy atrás en el tiempo, no sé, las mujeres que puedan trabajar, que puedan ser más libres, reconocimiento de los matrimonios igualitarios, bueno, etcétera, etcétera, que durante mucho tiempo nuestra sociedad, o sea, no lo reconocía y no lo aceptaba, pero bueno, obviamente que luego va madurando la sociedad, ¿no es cierto? Y esto es algo hoy aceptado y a nadie se le ocurriría cuestionar como algo negativo, de pronto, bueno, no sé, esto que decimos de el avance de la mujer en el trabajo o la libertad de poder casarte con la persona que vos elijas. ¿A quién se le ocurriría? A nadie. A nadie. A un pitecantropus. Bueno, pero ¿a quién se le ocurriría hoy en día justamente todos esos derechos que nosotros hemos podido reconocer en los animales, que evidentemente son seres sintientes y que podamos entenderlos o no? Ellos tienen su propia subjetividad, o sea, porque un animal siente y sabe qué es lo que le gusta o qué es lo que tiene ganas de hacer. No creo que un galgo tenga ganas de salir corriendo, compitiendo con otros galgos para poder ganarse una moto. Dudo que esa sea una subjetividad propia de un galgo. Entonces, volver atrás por sobre todos esos derechos reconocidos a esos animales, obviamente que es un sinsentido, y es un absurdo y un ridículo, por no decir otras cosas. Ahora sí, Carla, queda completamente esclarecida nuestra posición sobre este particular y llamativo llamado a movilizarse para que caiga una ley, algo que ya está formidablemente conseguido y demás. Te agradecemos muchísimo estos pocos minutos y bueno, ahora estás atrapada dentro de nuestra agenda. No va a ser la última vez que charlemos, Carla. Muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias y un gusto. Muy amable. Hasta pronto. Chao, hasta pronto.